Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Cuarentena con la Minga y empezamos el programa desde San Marcos Sierras porque la actualidad nos lleva a saber la situación de los incendios y estamos con gente de Radio Garabato, en este caso Nico desde el lugar. Hola Nico, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Ale, buenas tardes para vos y para toda la audiencia de la Radio La Minga. Bueno Nico, contanos un poquitito en qué situación estamos ahora siendo las 18:10 de la noche, de la tarde. Bueno, en este momento están todos los focos controlados. Hay varias dotaciones de bomberos de San Marcos Sierra, de Cruz del Eje, de Capilla del Monte, de La Cumbre, de Los Cocos, de La Granja, de los diferentes lugares de los alrededores, también de Cosquín. Bueno, fueron tardando mucho en llegar las dotaciones, pero con el avión inmigrante de la provincia, que hace viajes desde el dique de Cruz del Eje hasta los focos de incendio y con las dotaciones de bomberos, se pudo controlar, pero también lo que quiero destacar es la colaboración y la organización de los vecinos y vecinas del pueblo que pusieron todas sus camionetas a disposición para llevar agua, discutiendo con la policía que no nos quería dejar pasar. Una situación tristísima, la cantidad de monte que se quemó, era un lugar que hacía muchos años que no se quemaba, que lo veníamos cuidando, que la asamblea ambiental por el monte funciona muy bien, se viene juntando, están participando hace rato en este tipo de organizaciones, pero cuando toca cerca, como fue hoy, a las 11 de la mañana nos enteramos que cuando se cortó la luz, en realidad en todo el pueblo, a raíz de ese incendio, que fue originado justamente por una persona que quemó una serie de cartones justo abajo de un poste de luz, que arriba tenía un transformador y eso se prendió fuego y se cortó la luz y pasó lo que pasó. Realmente es tristísimo la cantidad de monte y las casas, las pérdidas materiales, la gente evacuada, y todavía estamos en alerta porque sigue humeando el monte y estamos a la espera de ver qué pasa con la noche. Hay viento, no merma, así que es un poco desesperante estar por San Marcos hoy. Nico, fue un sabotaje de esta persona, dice Viñeta que ya está detenido, parece que tenía un acompañante. Sí, esa es la información no oficial, que dicen que la persona que lo originó está detenido, pero no lo tenemos oficialmente confirmado, al menos recién venimos de los focos de incendio y la verdad es que no importó demasiado eso a la hora de apagar el fuego. Pero sí, la información es esa, de que la persona está detenida. Eso, o sea que fue un sabotaje a propósito, parece que prendió fuego el transformador. A veces los incendios de este tipo, sí, generalmente son sabotajes. Aparentemente lo que se decía acá en la calle era que no, que es alguien que se descontroló una quema de cartones que tenía en su casa. Ajá. Y que fue un tema de no tener en cuenta lo que puede pasar. Pero la verdad es que oficialmente la información no la tenemos, así que estamos a la espera, porque también hay como 35-40 versiones de cómo se inició, claro, este foco de incendio. Lo importante fue apagarlo y lo que quiero resaltar nuevamente es la común unidad de esta comuna, de este municipio, que hace que los vecinos y las vecinas en estos momentos nos aparezcamos y que desaparezcan los conflictos de la gente venida, la gente de afuera, la gente que nació acá, todos estábamos en la misma, y esa es la única parte positiva que podría mencionarte. Pero estamos en alerta total, estamos esperando que el viento pare y que el avión inmigrante siga controlando los focos desde arriba, que hay mejor visibilidad. Hoy a la mañana, cuando estábamos recibiendo las notas, yo estaba en la ruta, le costaba llegar, pasaba el camión de Letac, los bomberos de Cosquín, había mucho tráfico, pero nos llevaba la tranquilidad de saber que ustedes estaban muy organizados. Se ve que con este correr del tiempo y ayudándose mutuamente, han logrado hacer una cadena de favores de la cual funciona muy bien. Increíble, eso es increíble. Sí, la Letac llegó aproximadamente 14:30, 15 horas, cuando ya estaba todo desmadrado. Vinieron con sus camionetas nuevas, sin agua, a intentar ayudar. Encima el pueblo está en emergencia hídrica desde que empezó el verano, entonces sí, también es muy conflictivo el tema del agua. Por suerte estaban todas las piletas llenas y pudimos acceder a los lugares que tenían piletas de natación para sacar agua de ahí, porque si no podría haber sido un desastre. Nico, para llevar tranquilidad a la gente, sabemos que ha tomado un parte de una vivienda y un vehículo, ¿puede ser? Sí, las viviendas que se quemaron son varias, no tengo el número real, pero son más de una, al menos yo vi cuatro en la zona donde estaba. Todavía ese número no lo tenemos, sí tenemos la información de que hay muchas familias evacuadas, que el fuego llegó muy cerca, pero todavía los números de esa cantidad no los tenemos. A la mañana habían cortado la ruta de ingreso a San Marcos, ¿en este momento sigue cortada? Sí, sigue cortada, hay un operativo de policía con el Plan Nacional Provincial del Manejo del Fuego, están ahí cortando. Logramos que nos dejen pasar las camionetas con agua porque en un momento habían bloqueado totalmente la ruta y bueno, con discusiones con el intendente y la gente de policía logramos que dejen entrar de una camioneta por vez, pero sí, sigue cortada la ruta. Nico, bueno, utilizá el micrófono, después esto va a ir para Capilla del Monte y todas las radios comunitarias del Valle de Punilla. ¿Qué se necesita? ¿Qué hay que hacer? ¿De qué manera podemos ayudar? La verdad es que la gente de los alrededores se acercó enseguida. Quiero agradecer desde acá a todas esas personas de Capilla del Monte, de Cruz del Eje, de La Cumbre, de La Falda, de todos lados que se fueron acercando. Está faltando agua potable. Todos salimos a comprar los bidones de RAE por todo el pueblo y ya no quedó más. Sobre todo agua y todo lo que es calzados y ropa quedó bastante destruido. Así que para que la asamblea siga funcionando estaría bueno que lleguen esas cosas. Nico, ¿la Garabato está transmitiendo en directo lo que está pasando o todavía está...? No, porque no hay electricidad desde las 11 de la mañana. Ajá. Está todo cortado porque se quemaron los postes de electricidad. Ese es otro problema que van a tener al llegar la noche, no todo el pueblo oscuras. Exactamente, el pueblo oscuras y con un viento que no afloja, así que estamos muy en alerta. Nico, abrazo grande y acá estamos para lo que necesites. Radio La Minga es una radio hermana de la radio Garabato, así que acá cuente con nosotros para lo que sea. Gracias para todas las personas, que infinidad de mensajes de apoyo, de ver qué necesitábamos. Eso es importantísimo en estos momentos, así que el agradecimiento es para ustedes. Abrazo grande, Nico, y saludos a todos por ahí. Igualmente, saludos. Nico, desde Radio Garabato, nos pasaba el informe de cómo está la situación hasta el momento. Esto es, son 18:13 de la tarde de este jueves 13 de enero del 2020. Incendio que comenzó en las horas casi del mediodía por desidia de gente que se pone a quemar cosas y no puede controlarlo cuando se desmadra.